importancia de la lectura es vital, ¿no? Porque aparte de lo que hacemos con la lectura, la escritura, lo que es meramente académico y en la escuela, una vez que dejamos la escuela y dejamos la universidad, la forma más importante de seguir formándonos, seguir evolucionando como personas, es a través de la lectura y de la escritura. También nos permite, aparte de comprender e interpretar textos, pues expresar también nuestros sentimientos, nuestras ideas, y me parece que es un vehículo fundamental para comunicarnos unos con otros y para ayudarnos y aprender unos de otros. ¿Y por qué has decidido aceptar esta invitación? Porque era como un pastel para mí, me ha gustado mucho leer. Y entonces, bueno, pues era como un dulce, ¿no? Que lo ves y te atrae el dulce, y entonces, bueno, no podía dejar de venir. Primero, pues bueno, pues por eso, porque me gusta mucho la lectura, me declaro enamorada de los niños, y luego, pues el entorno no podía ser mejor, ¿no? Y la compañía, ¿eh? bueno, pues... ¿Y las demás, por ejemplo, Valentina, tú por qué has aceptado la invitación? Bueno, yo acepto la invitación porque la verdad es que disfruto, cuando estoy leyendo un cuento, disfruto viendo a los niños con esas caras que se ponen ahí, que te miran de esa manera, y que a veces es que parece que son ellos los que te lo están contando, aunque tú eres la que se lo cuentas, les ves y lo que reflejas es como un espejo para mí. Y entonces cuando realmente ellos están metidos en el cuento, entonces es cuando tú les ves, pues eso, disfrutar, y lo mismo se ponen a reír, bueno, no llorar, pero bueno, a veces a poner esas caras así tristes y tal, y a mí pues eso pues me encanta verlo. Ver a los niños ahí es lo que más me llena. Hay otra cosa que a mí me encanta de los cuentos, y es que mueve emociones, ¿no? O sea, provoca. Entonces, bueno, pues esa provocación, ese remover, ¿no? Que parece que un poco como que se te recoloca, es verdad, los sentimientos en algunas ocasiones y tal, pues eso me parece especialmente valioso en los cuentos. A mí la energía que se crea cuando se cuenta un cuento es como entrar en la magia. Se respira, ¿verdad? Sí, además ellos, que ahora a veces dices, jolín, con la vida tan sobreestimulada que tienen, ¿no? Que tienen cosas tan como llamativas, ¿no? Y ya están en contacto con otras vías de entretenimiento, de acceso a la información, y en cambio vienen a cuentacuentos y están todos alucinados, pero hasta los mayores, ¿no? Están como, o sea, esa incluso este que este cuentacuentos que vamos a hacer el 28, que lo vamos a llevar al extremo de la sencillez de simplemente abrir un libro y leer, es como cautiva, ¿no? Escuchar a alguien leer un cuento, es como todo el mundo se va quedando callado, ¿no? Incluso, aunque no lo pretendas, ¿no? Solo oír a alguien narrar, ya te vas quedando. Es como que tenga el sí. Yo creo que la sabiduría que se nos ha ido transmitiendo desde nuestros ancestros ha sido a través de eso, ¿no? De la transmisión oral, ¿no? De juntarnos alrededor del fuego a contarnos. Claro, además es que eso es una cosa que a mí me parece que se ha ido perdiendo, ¿no? La palabra dicha. O sea, antes había como mucho, se trabajaba mucho lo oral. No sé si antes, ahora, vosotras que sois maestras lo diréis. Estoy trabajando, pero menos. Eso, que y se habla no menos. Tiempo también para eso, porque dices, hay que hacer esto, hay que seguir el método. Porque estáis todavía haciendo pizzas. Hay que acabar esto, hay que acabar esto. Y cuando te das cuenta dices, lo que podía haber hecho y no puedes. No puedes porque ya no tienes ni tiempo. Claro, por que viene un especialista, que viene el otro, que no sé qué. Que cuando te vas a poner y dices, yo ahora, si no tengo tiempo, tengo que hacer esto, que no acabo. Claro, pero es que los niños, si no se ejercitan en eso, tampoco hablan. Quiero decir, hablan, pero como... no sé cómo expresarlo, ¿no? Que a mí me gustaría que los niños hablasen para opinar y para construir... con la profe, eso que están trabajando, a lo mejor vosotras, porque tenéis otra manera de pensar, sois capaces de hacer unas clases más participativas, pero en general los niños están esperando a que tú como que les digas lo que hay que hacer, como que les sorprende. Nosotros cuando trabajamos aquí con los chavales en el museo, como que les parece súper novedoso el que ellos participen en igualdad de condición que tú, ¿no? Y que decidan, se crean como qué guay, pero como si fuese, ala, se puede, ¿no? Y a mí eso me... Y cuando inicias una actividad a través del cuento, ya sea matemáticas, música, incluso movernos por el espacio, si introduces el cuento así como el primer estímulo, es sin querer, es un enganche hacia los niños, que despierta esa fantasía que ahora se lo dan casi, la fantasía casi... está como fuera ya preparada, sí. Y casi no tienen posibilidad los niños de crearla o de que les surja por sí sola. Sin embargo, el cuento, cuando es más que la palabra contada, es lo que hace, es esa fantasía que está ahí dormida empieza a salir. Y yo, para mí, el cuento es un recurso. Hay veces que digo, ¿qué hago con los niños? Empiezo con un cuento. Y me empiezan a salir tantas ideas que ya da igual, aunque no haya programado nada para ese día. Como tenga un buen cuento, todo lo demás viene. Todo lo demás viene solo. Viene y así luego aprenden de otra manera. Totalmente. El día que lo has hecho, pues tienes matemáticas, lo que sea algo que sea difícil para ellos, pero como lo hayas estimulado un poco con el cuento, a lo mejor ya has metido ahí algo. No, porque sale Pepita y ¿te acuerdas de Pepita? No sé qué, ¿cuántas manzanas cogió o cuántos? No sé cuántos. Es que te da juego para muchísimo, muchísimo. Claro, porque es un recurso para trabajar la inteligencia. Es un recurso para trabajar además todas las inteligencias. Eso. Es cierto. Sí. Además es como ponerse a hablar un mismo lenguaje. Es como si, a veces es como si fuésemos habitantes de diferentes planetas y de repente a través del cuento es como que... Anda, si todos nos entendemos, ¿no? Sí, sí, es como que se produce esa conexión. Una conexión, ¿no? Sí, sí. Incluso con niños totalmente desconocidos, desde el momento que les... Porque claro, para nosotros, aquí en el museo, nosotros trabajamos siempre con niños desconocidos, que la vinculación conmigo no es ninguna, más que saben que yo debo de ser la que manda algo porque soy la mayor, ¿no? Soy la como monitora o profesora o lo más parecido a eso, ¿no? Y claro, de repente empiezas con un cuento y ya se rompió esa barrera, están todos como al mismo nivel, sí, verdad. Se quedan en el mismo nivel, ya no hay lo que dices tú arriba y abajo, ¿no? Claro. Pues son igual, y ya como ¿no? que te has soltado, ¿no? Sí, sí. Y ya te digo, yo lo que me parece, por ejemplo, yo hablo yo por infantil, que siempre decían, pero ¿cómo cuando tú entras en un aula de infantil, yo lo digo como a mí, y ves que no se oye nada, digo, malo. Yo normalmente un aula de infantil, pues oigo este que te ha tinchado, el otro que no sé qué, el otro que está llorando, el otro que se ha cogido un cuento, el otro que movimiento, un poco de movimiento, necesitan hablar. Si tú a los 3 años le dices quieto, nene caca, pues eso no se toca, acabó. O sea, es que no le cortas ahí a mí, yo por eso. Y entonces yo muchas veces, claro, miran, esta está como claro, pero porque se asocia eso con la buena, claro, porque yo lo que quiero es que se expresen, entonces tienes que dejarles hablar. Si tú les dices eso no lo digas, no sé qué, calla nene, calla que estoy dando a conocer no sé cuánto, ¿qué haces? Claro. Entonces, yo por lo menos en infantil, yo lo que pasa, yo siempre que he estado, y siempre ha habido un poco de murmullo. Hombre, con 5 pues ya empiezas un poco a bajar la cosa, ¿no? Doy fe. Pero el murmullo, ese murmullín que hay, ese existe. Están con su trabajo personal y tienen que hablar. Y ahora voy a hacer esto, y cojo la goma y te quito, pum. Claro, Digo que doy fe porque el otro día cuando me llamaste me pasaron la llamada diciéndome, Julia, llama a una profesora, creo que se llama Encina, pero no se la oye muy bien. Porque... Sí, me voy a estar en una clase o algo porque hay un ruido de fondo. Digo, más del Encina, sí, pásame la niña. Pero es que era justo además la hora del recreo. Con una edad bastante pequeña, yo salvo de 3 María. A 14, y yo de 3 a 14 tengo. Bueno, yo creo que no sé si te has dado cuenta que a partir de los 11, 12, 13 empiezan a leer menos. Supongo que sí. Empiezan a leer menos. Yo siempre he estado entre los 11 y los 14. O sea, años y años y años y años. Y ahí sí que te ves a veces mal. Tienes que seleccionar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien para que se enganchen. Entonces, cuando das con uno que engancha, hay que explotarle a tope para que buscar cosas parecidas, similares. Yo a veces he utilizado el truco de dejar el que más les ha gustado en el cajón de la mesa y desaparecer el libro. Desaparecer. Y bueno, desapareció el libro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que, oye, yo tenía un libro aquí. Y de todas maneras os voy a decir una cosa. Que no lo haya cogido. Se lo regalo para su cumpleaños y ya queda. O sea, esa reacción de esa ansiedad de repente, ¿no? De decir, porque es un regalo estupendo, ¿no? Bueno, ya buscamos otro, igual. Y a veces utilizar los libros estos, de que no me acuerdo ahora mismo el nombre, lo tengo en casa, que tienen cómic y historia. Y que hay que buscar al que arroba, hay que buscar al que no sé qué. O sea, y entonces... Eso a esa edad les engancha, pero es muy difícil que con 14, 15, 16, luego sí, vuelven. Sí. Luego posiblemente esos quizás vosotras ahora trabajando aparecen después. Pero en esa edad es muy difícil. Sí, porque yo creo que en esa edad hay, hay mucho competidor, mucha, no, claro. No competidor, eso, claro, me refiero a, sí, a redes sociales. Tan abierto y con tantas emociones que... Sí, mucha imagen de movimiento. Pues sí, algunos siguen, pero pocos. Y que luego las tareas pues académicas van aumentando. Yo lo veo por experiencia, porque tengo dos en el instituto, son muy buenas lectoras, siguen leyendo, pero no es como antes, que tenía una lista de libros y uno más y lo añado y tal. Ahora ya, bueno, es que me mandaron la de literatura, no sé qué, esta otra que me mandó. Entonces, claro, también hay cosas obligadas que tienen que leer, que vienen impuestas del instituto, y entonces las tienes que leer esas. Entonces, a esa quitan un poco sitio a lo demás, ¿no? Y luego, si tienes lecturas obligadas, hay que tener mucho cuidado. Porque como se aburran. Exactamente. Le cogen manía a la lectura. Estoy de acuerdo. Sí, no, no, es que le cogen manía. Creo que cuando te mandan unas lecturas que no son nada agradables, exactamente, pero también es porque yo creo que lo que reciben los niños de 15 y 16 años es una información mucho más rápida, es decir, la imagen en movimiento, los dibujos animados, las películas, los intereses que tienen en ese momento, sentarse a ver un libro. exactamente. Los intereses, la motivación, pero no obstante, lo que es el hecho lector, sea en medios digitales, o sea, el libro, la lectura está claro que es algo imprescindible. Sí, pero tienen que haber dado con libros que realmente les han atrapado y que se hayan dado cuenta que ahí es donde está la aventura o donde está una complicidad, ¿no?, con el personaje o que despierta más su imaginación, porque si no, con la cantidad de otras estímulos que hay alrededor, yo creo que se van a... quizá porque es más fácil o quizá por incluso postura, ¿verdad? A veces yo pienso mucho en que la postura de la lectura a veces les puede recordar el estudiar, el estar sentado en clase, entonces... Es que es un elemento negativo a lo mejor. Pero tal vez en esa etapa de la adolescencia, ¿no?, que es esa etapa que te preguntas tantas cosas, ¿no?, los libros, ellos buscan en ellos tal vez respuestas, ¿no?, y hay libros... Pero tienes que dejárselo a propuesta. Pero yo creo que la edad está así un poco a veces de desconectarte, es la que dice Victoria. Porque en la adolescencia sí es verdad que hay algunos que vuelven a los libros como un refugio, una evasión, un recurso, una manera de introspección, ¿no? Pero para en cambio, de 11 a 14 sí que puede ser que haya ahí... No sé, ya no te gustan los cuentos, a lo mejor, bueno, el cómic sí, pero ya estás más... Ya de repente, que sí que ha habido algunos textos que han enganchado, no sé, vosotras que tenéis niños de esas edades, no sé, pues se me ocurre todos estos de Harry Potter. Sí que hubo ahí como un... Yo creo que son muy selectivos, ¿no?, en esa edad, que ya van a lo que realmente les gusta, porque conocen y saben. Sí, pero sí que hubo algunos títulos... Laura Gallego, por ejemplo, los sí que ha habido algunos títulos que han atraído, que les han vuelto a hacer lectores, ¿no?, como que les han enganchado. Pero lo que comenta Reyes de encontrar la información que ellos buscan, yo creo que ese tipo de libros no los buscan cerca de un entorno común y corriente en sus vidas. Es decir, si tienen que despejar algún tipo de duda o saber otra información, yo creo que recurren más a bibliotecas, a otros amigos, a internet. Algo rápido. Exactamente. Ahora todo es una cuestión de consumo inmediato. Exactamente. Y era lo que decíamos. Claro, también. Claro, por eso que yo creo que si en la adolescencia se vuelve al libro, es un poco, entre comillas, terapéutico, como ese punto de no, que en la adolescencia hay algunos chavales que como que vuelven que no me comprenden. Sí, entonces, y ellos se vuelven a reenganchar, sí, pero ¿verdad? Exacto, nadie me quiere, nadie de me entiende. Esa edad, desde los 11, yo lo veo más bien, desde los 12 hasta 16 o así, son un poco perdidos, porque incluso en la oferta cultural que hay para ellos, ni son niños ni son adolescentes. Claro. Es un salto que están ahí como un poco... Sí, es un poco como que hay una laguna. Sí, están abandonados, es verdad. Pues ni son pequeños ni son mayores. Pero justo iba a comentar eso, porque también hablando, ¿verdad, María Victoria, de la selección de libros en algunas cosas, para algunos, pues coeducación, para temas de emociones y tal, es decir, hay selección. Yo creo que tiene que haber una selección para esos niños de esa edad, aunque sean muy complicados incluso para los autores. Tiene que haber una selección de libros que tengan que ser recomendados para esa edad. Eso un poco era lo que hacíamos en Pequeño Bibliotecario, que ellos leían libros, los recomendaban, hacíamos un club de lectura aquí, pero también ellos hacían como una especie de ficha donde hablaban de, pues este libro lo recomiendo, me gusta por esto, lo otro, ¿no? Claro. O sea, que entre ellos sean ellos los que se recomienden y no sea porque me ha obligado un profesor o... Sí, lo que hablábamos esta mañana, que igual que ellos te dicen a ti una página web que es interesante, tú les dices, yo en el aula también hago eso. ¿Tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito? Este, por esto, por esto, por esto. Entonces, igual que de páginas web hay una lista de sitios muy recomendados, sí. Sí que voy haciendo un listado de libros favoritos, ¿no?, de los niños. Ese tipo de sitios y todo, sí, yo creo que son los adolescentes que ya a los que hay que traer, ¿no?, para la lectura, y que eso les lleve, o sea, ese sitio recomendado de web les lleve a una lectura o algo así, para volver al libro desde un recurso que utilizan más comúnmente. Claro. Bueno, lo dejamos. De tal manera, ya pondremos un fragmento solo. Ya, sí. Por todo, creo que sí. Hay que...